¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Shohei Ohtani retoma el liderato de jonrones de la Liga Americana en la victoria de los Angelinos por walk-off. El juego estaba empatado 1-1 arrancando el noveno episodio gracias a sendos jonrones de Ohtani por los Angelinos y Luis Robert Jr. por los White Sox. Ohtani y Robert ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en batazos de cuatro esquinas en la Liga Americana y Ohtani encabeza toda la MLB. Robert Jr. la sacó en el parque en la primera entrada para registrar su cuarto vuelo a cercas en tres partidos, mientras que Ohtani batió su cohetazo, que según StatCast tuvo una distancia proyectada de 446 pies, con una cuenta de 3-1 en la cuarta para empatar el encuentro. Seguimos con más de MLB. Robert y Eli son los jugadores de la semana a punta de batazos. El cañonero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr. y el fenómeno dominicano de los Rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz, fueron nombrados el lunes como jugadores de la semana en las ligas americana y nacional. Respectivamente, el galardón fue presentado por Chevrolet, mientras que el jardinero de los Azulejos, George Springer, fue elegido autor de la jugada de la semana por su atrapada deslizándose durante el juego de Toronto contra los Atléticos el viernes pasado. Durante la semana, Robert batió 444 y un porcentaje de slugging de 1111, el mejor de MLB. La sacó 4 veces en 6 juegos, incluyendo 2 el domingo, que ayudaron a los Medias Blancas a asegurar una serie contra los Medias Rojas. Los 21 vuelas cercas de Robert son la segunda mayor cantidad de la Liga Americana, solo por detrás de los 25 de la estrella de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani. Mientras que De La Cruz continuó su fantástica llegada a las Grandes Ligas al batear 440 en la semana con 2 cuadrangulares, 3 dobles y 2 bases robadas en 6 desafíos. La gran semana de De La Cruz se vio realizada por el ciclo que logró el viernes. Esta hazaña es la primera para un jugador de los Rojos desde el 1989 y fue clave para que Cincinnati ampliara su racha de victorias a 12, la más larga de la franquicia desde el 1957. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Kylian Mbappé, que se ha convertido una vez más en el protagonista del verano. El francés ha acaparado todas las miradas al salir a la luz que no quiere continuar con el PSG a partir de la temporada 24-25. A raíz de ello, el club parisino le ha dado 2 opciones: renovar o salirse de este mercado por una gran millonada. El principal candidato a hacerse con los servicios del delantero es el Real Madrid, pero también hay otros equipos que están detrás de él, como ha afirmado este lunes el agente FIFA Marco Kidemir. Este representante ha asegurado que habrá novedades a lo largo de la semana que viene. Tenemos noticias de Inglaterra y Alemania, concretamente desde el entorno del Liverpool, que también querría por todos los medios su fichaje. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador, la cosecha de 14 medallas, incluidas 1 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, elevó a 28 el total de preseas de la República Dominicana, desglosadas en 3 de oro, 6 de plata y 16 de bronce. Pesas se alzó con 1 oro, 2 de plata y 1 par de bronce. El judo sumó 2 de plata y 1 par de bronce, mientras que la gimnasia obtuvo 1 de plata. El remo aportó 1 bronce, así como el tenis de mesa y el boxeo de 3 de tercer lugar. La República Dominicana ocupa el 7º lugar en el medallero general de la cita multideportiva regional. Ahora con raqueta en mano, Carlos Alcaraz, reciente ganador en Queens, rotará su equipo de confianza para Wimbledon. El murciano, que se proclamó campeón este domingo al vencer al australiano Alex de Minaur, trabajó durante la semana pasada con Samuel López, entrenador de Pablo Carreño, ante el descanso pactado con Juan Carlos Ferrero. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.